Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy en la edición 166 vamos a hablar del archivo de la Operación Piñata, que se une a las causas ya archivadas de la Operación Pandora y Pandora II. La primera de estas operaciones fue la de Pandora en el 2014 y el resto se fueron sucediendo. Estas operaciones fueron contra el entorno anarquista. Para hablar del archivo de estas operaciones, vamos a contar con Daniela Melang, abogado de algunos de los encausados, y dos personas encausadas por la Operación Piñata. Tampoco queremos olvidarnos de la Operación Ice, la cual no ha sido archivada. Pasado 31 de enero, nos despertaron las llamadas de nuestros abogados notificándonos el archivo provisional de la Operación Piñata, causa por la que 15 personas de Madrid, Barcelona y Palencia continuábamos en libertad provisional en espera de juicio desde hace casi 3 años. Unos meses antes, las compañeras represaliadas de la Operación Pandora recibían la misma noticia. Desde noviembre de 2013 han sido varias las operaciones abiertas contra el entorno anarquista y antiautoritario. Más de 50 personas encausadas bajo la acusación de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, siendo esta supuesta organización la coordinadora GAC, Grupos Anarquistas Coordinados. 5 años de ingresos en prisión, acoso policial, registros, violación de nuestros espacios personales y políticos, visitas a centros penitenciarios, en la Ciudad de la Justicia, en la Audiencia Nacional, 5 años de vidas judicializadas. Tras recibir la noticia del archivo, no podemos evitar quedarnos un poco estupefactos. A nosotros nos quita un peso de encima, pero no es una victoria. Siempre nos quedará el regusto amargo del precio cobrado por la represión sobre nuestras vidas. Después de este periodo, es cada vez más evidente cuál es la finalidad real de este tipo de operaciones antiterroristas por parte de los cuerpos policiales, en tanto que éstas consiguen su verdadero objetivo sin necesidad de juicio ni condena, ya que provocan nuestra desactivación, llenando de estrés, malos rollos y miedos nuestros espacios de lucha y también nuestro día a día. No queremos invisibilizar la parte negativa de estos procesos, como tampoco podemos olvidar la alegría que implica ver cómo se construyen redes de resistencia y recibir el calor de las nuestras en forma de solidaridad. Para nosotros ha sido muy importante construir conjuntamente con nuestras compañeras una respuesta activa ante una situación que lo que pretende es anular nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de crear herramientas de resistencia a los procesos del capital, señalando los responsables de nuestra miseria y mostrando que podemos ser parte activa de estos procesos, rebelándonos contra la imposición de las medidas cautelares que pretenden ahogarnos. Codo con codo nace de la necesidad de señalar los mecanismos, las consecuencias y las finalidades de esta clase de operaciones, así como de dar una respuesta colectiva a estas realidades, más allá de la identidad de las encausadas, ya que entendemos que estos golpes van más allá también de las consecuencias personales de cada una. pretendíamos huir de una campaña o grupo solidario al uso, planteando nuestro trabajo en torno a los ejes que consideramos importante señalar y profundizar: la judicialización de nuestras vidas, la creación y la necesidad del enemigo interno, el papel en todo ello de los medios de comunicación de masas, así como el papel de los cuerpos policiales y la necesidad de defender nuestras formas de organización y de lucha. Sin archivarse definitivamente el caso, creemos importante continuar con la campaña, ya que consideramos que profundizar en estos ejes, así como recoger la experiencia y el trabajo realizado a raíz de esta ola represiva, es una responsabilidad personal y colectiva. Sin obviar, hacer un traspaso de nuestro aprendizaje a las futuras generaciones, de cara a otros golpes represivos, buscando generar formas más sanas de, codo con codo, afrontar la represión futura. ¿Y a partir de ahora qué? Ahora vamos a dar paso a una compañera encausada de la Operación Piñata. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y queríamos saber cómo ha afectado esto de forma más personal al movimiento anarquista. Bueno, por un lado, quizás han podido producir malos rollos o malos entendidos, y después de pensar un tiempo hemos llegado a la conclusión de que quizá ha habido un privilegio de información y una mala comunicación a la hora de trasladar cómo estaban las cosas, pero siempre desde las buenas intenciones de continuar lo más rápido posible con los ritmos que se nos ponían y no desde una intención de efectivamente tener ese privilegio. Es cierto que no había demasiados espacios de apoyo mutuo, que no hemos sabido a lo mejor calmar las crisis emocionales y calmar las crisis colectivas que se han producido, y todo esto también creemos que ha sido derivado de la estrategia del miedo y de la paranoia que hace el Estado sobre nuestros entornos para generar desconfianza, debilidad, etcétera, y crear un castigo ejemplarizante para que se sienta miedo, se sienta que da miedo solidarizarse, que da miedo apoyar a la gente, y que bueno, pues todo esto sí que es negativo, pero no todo es malo, también hay cosas que son buenas y que por otro lado se han reforzado muchos lazos y muchas relaciones. Se han escrito y se ha reflexionado bastante sobre el tema, y aunque falte autocrítica, todo esto siempre es bueno para superar las futuras represiones que nos vengan y las futuras trabas. Y sobre todo también ha habido mucha solidaridad a nivel nacional, en el propio Estado y desde fuera, y en mucha de esa solidaridad ha sido en forma económica, que sin esa ayuda económica no hubiese sido posible plantearnos, por ejemplo, el pagar las fianzas de las personas que estaban dentro y darles a elegir si querían salir o no. Y eso ha sido gracias a las redes que se han generado. ¿Quieres hacernos un repaso de estos últimos 5 años? Sí, bueno, mira, al principio se vivió muy intensamente, pero lógicamente no se puede mantener ese flujo de actividad durante tanto tiempo, porque hablamos de que son casi 4 años con el mismo tema. 5 si empezamos desde la Operación Columna. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido aparcando un poco más el tema, y algunas personas considerábamos que hablar en términos de represión en sí mismos carecía de sentido si no continuábamos con nuestra actividad anarquista y si no volvíamos de alguna manera a la normalidad, porque continuar con la lucha y no desviarla hacia lo represivo creíamos que les dolía más. Ha habido momentos para todo, para alegrías, porque además habían archivado los demás casos, para la rabia, para el sentimiento de desidia o el cansancio en momentos concretos, para tener ganas de pensar, para actuar simplemente desde lo espontáneo. Y son una mezcla de sensaciones muy diversas que han hecho que sea un poco montaña rusa en algunos momentos. Por la presión de querer hacer lo mejor posible y lo más coherentemente posible también. Ahora, con la calma y sabiendo que está todo provisionalmente, porque está provisionalmente archivado, vamos a tomarnos el tiempo para pensar en todo sin esa losa. Ya. ¿Y qué ha supuesto para vosotras y vosotros el archivo de esta causa? Pues, como te decía, es un alivio generalizado, se puede decir que andamos más ligeros, pero algunas personas sentimos, estoy casi segura que todas sentimos, que el daño ya está hecho y que sea como sea el resultado, tiene que responderse. A nivel personal, para quienes estaban encausadas, sin duda alguna es una alegría, pero insisto en que esto ya está hecho y que tiene que valer para responder o para prepararnos para las siguientes, porque vendrán. Vale, pues muchas gracias por haber venido. A vosotros. So kill 'em with the sauce, kill 'em with the sauce. I am dated, babe. I tried to take my time, but it's not working. I'ma go and get mine. Money after Mac, money's on my mind. Someone should have warned you this ain't fun. It's nightmares running through my mind. Someone should have warned you I am not that type. It's me, myself, and I until the day I die. Might smile up in your face, but I do not trust anything, not even my own sight. They don't want you, they want you to fall. But I'm not falling, I'm rising above them all. And now they want my soul, and now they're singing my songs. Ah, what did you think I lost? Nah, I'm at the game, I'm strong. And now I'm smoking sauce on them all, yeah. Baby girl, we started from the bottom. Now we on top of the globe, yeah. Can you see the world, yeah, yeah. You ain't gotta love me, cause we got the sauce to cure the world, yeah. I don't know who they are, I am clueless. I don't know who the fuck I am choosing. You switch sides and then I keep it moving. I'm the greatest, I know they be choosing. I'm the greatest, I know I be crazy. Drinking lean and I lean moving brazy. Pour more Henny, I love it. 2020 is savage money. 2020, that's gang, that's fame. 2020, don't trust you in hell. 2020, that do not that regular. 2020, you gotta be savage. 2020, you gotta be savage. 2020, you gotta be bad. 2020, gon' feed you some drugs. You come up and you going straight back to hell. Ahora vamos a entrevistar a Daniela Melang, que es el abogado de alguno de los encausados. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bien, te queremos hacer varias preguntas sobre estos casos y la primera de ellas es por saber cuál ha sido el recorrido desde las detenciones hasta el archivo. Bueno, hay que tener presente que hay tres causas relacionadas con las mismas imputaciones. Son las causas Pandora, Piñeta y Pandora 2. Se producen en ese orden cronológico, la Operación Pandora a finales de 2014, Operación Piñeta en marzo de 2015 y Operación Pandora 2 a finales de 2015, en el mes de noviembre. Y bueno, pues siendo causas, digamos, hermanas, pues la defensa es similar en todas ellas. Se pone de relieve, se pone de manifiesto ante los distintos jueces y juezas instructores de la causa. Los instructores son los que investigan la causa. Por estas causas han pasado concretamente en el juzgado central de instrucción número 3 tres jueces distintos, siendo la última la jueza Carmen Lamela, y por el juzgado de instrucción número 6 dos jueces distintos, empieza con Eloy Velasco y termina con García Castellón. Ante todos estos jueces se pone de manifiesto la falta de pruebas absoluta por parte de la policía para respaldar las imputaciones que están haciendo. Ellos manifiestan que estas personas han cometido una serie de actos ilegales, siendo el más significativo de ellos el de pertenencia a organización terrorista, y ponemos de manifiesto en todos estos procedimientos, como decimos, que esto carece de sustrato fáctico, es decir, que no se puede acreditar, no se puede demostrar en modo alguno. Dicen que son terroristas, pero lo único que saben es que tienen algún tipo de relación entre ellos, en algunos casos de amistad, en otros casos conocidos, en otros casos ni siquiera eso, que hablan entre ellos pero no se sabe muy bien de qué, que algunos de ellos se sospecha que han publicado textos, pero que son textos que no incitan a la violencia ni hacen una apología de la misma, sino que son textos de un carácter más bien político y filosófico, y decimos, bueno, pues que estas imputaciones pues son completamente exageradas. Finalmente, la jueza Carmen Lamela, en el juzgado central de instrucción número 3, nos da la razón primeramente en la causa de Pandora 2 y archiva la causa diciendo que la policía ha detenido a estas personas y que desde las detenciones no ha realizado ni una sola diligencia de investigación, es decir, que una vez que se han producido las detenciones no han hecho nada más para investigar y para respaldar lo que estaban diciendo. Luego, con el mismo argumento, nos da la razón en la causa de Pandora, un año más tarde, Pandora 1. A pesar de que se ha producido antes las detenciones, el archivo se produce después, diciendo básicamente lo mismo que en la causa de Pandora 2, que la policía había hecho una serie de acusaciones muy graves por unos delitos muy severos y muy graves, pero que en modo alguno se pueden acreditar. Y entonces acaba archivando la causa de Pandora 1 y unos meses después se produce ya por fin el sobreseimiento en la causa de Piñata, utilizando los mismos argumentos. En este caso, además, cabe destacar que Fiscalía se puso de nuestra parte, se sumó a la petición de sobreseimiento por parte de las defensas y que fue la propia Fiscalía la que reconocía que no había ninguna forma de probar todo esto que estaba diciendo la policía y, por tanto, se produce el archivo pues hace escasos dos meses, no llega todavía a dos meses de esta fecha, y tres años prácticamente después de que se hubieran producido las detenciones. ¿Y qué significa que la causa esté archivada? Bueno, archivado en nuestro Código Penal, sobreseimiento quiere decir que la investigación se cierra. Hay dos tipos de sobreseimiento: el sobreseimiento libre o archivo libre, o el sobreseimiento provisional o archivo provisional. El libre es el que se da cuando no es que no se haya podido probar la culpabilidad o que no haya indicios de culpabilidad contra una persona o personas, sino que es que directamente los hechos denunciados o bien no se han producido o no son constitutivos de delito. Si yo acuso a alguien oiga, es que esa persona ha pintado su casa de color rojo, pues me van a decir, bueno, eso no es delito. Procedería un sobreseimiento libre, porque los hechos denunciados no son constitutivos de delito. O si yo acuso a alguien, oiga, es que esta persona me ha robado y luego se demuestra que es que no existió ese robo, habría un sobreseimiento libre. Es decir, se cierra la investigación para siempre porque no se han cometido los hechos o porque los hechos no son constitutivos de delito. Luego está el sobreseimiento provisional, que es el que se ha dado tanto en Pandora 1 como Pandora 2 como Piñata, que el sobreseimiento provisional o archivo provisional es el que se da cuando no se puede demostrar la participación criminal de una persona, que no hay indicios de criminalidad por parte de esa persona. Es decir, a lo mejor los hechos se han producido, es posible, pero yo no puedo demostrar que haya sido tú o que haya sido este grupo de personas quienes han cometido el delito. Puede que se haya cometido, puede que no, entonces yo simplemente decreto un sobreseimiento provisional. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se llama provisional? Porque la causa está cerrada, pero está abierta a posibles reaperturas, lo cual no es muy común y no pasa casi nunca, pero podría haber una reapertura en el futuro si aparecieran nuevas pruebas, lo cual es muy difícil que ocurra porque la investigación se ha cerrado. Es decir, estas nuevas pruebas tendrían que aparecer de una forma casi fortuita, de forma sin querer, digamos, ¿no? Pero si estas pruebas finalmente aparecieran, se podría reabrir la causa, salvo que pase tiempo suficiente como para que prescriba la causa, lo cual en este caso, en estos delitos, estamos hablando de muchísimos años. ¿Y qué pasa con la gente que ha estado en la cárcel? Bueno, las personas que han estado en la cárcel, porque recordemos, por la causa de Pandora hubo, si no me equivoco, 5 personas que acabaron en prisión, puede que fueran 7, no recuerdo bien. En Pandora 2, una persona que acabó en prisión provisional, y en la causa de Piñata hubo 5 personas que fueron a prisión provisional o prisión preventiva. Es decir, se les detuvo, se les llevó ante la Audiencia Nacional y el juez instructor de la Audiencia Nacional en su momento consideraba que contra determinadas personas existían más indicios en su momento o que las acusaciones que pesaban sobre ellas eran más graves, los indicios demostraban a que a lo mejor habían tenido una participación más grave en los delitos, y entonces a estas personas se les metió en prisión preventiva por un posible riesgo de fuga, es decir, que como tenían posibles imputaciones más graves, pues quizás tenían más motivos como para querer fugarse, y estuvieron en prisión por un tiempo aproximado de 1 mes y medio, 2 meses en todas estas causas. Estas personas, bueno, podrían solicitar una reclamación patrimonial al Estado, que es decir, una indemnización que se tendría que plantear ante el Ministerio de Justicia por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o por un error judicial, es decir, porque la decisión que se tomó en su momento era manifiestamente injusta, y entonces pueden solicitar una compensación económica por el tiempo que han estado en prisión. Depende de ellos y ellas si quieren solicitarlo o no, depende completamente de ellos. Lo que pasa es que, por desgracia, nuestro Tribunal Supremo y nuestra tradición jurídica en estos casos no suelen reconocer el derecho a recibir este tipo de compensación, porque muchas veces se tiende a decir, bueno, es que en su día la decisión era razonable. Luego, a lo largo de la investigación, se ha visto que no era razonable y se les puso en libertad al cabo de 1 mes y medio o de 2 meses, depende de cada caso, pero en su momento era una decisión razonable. Si determinara esto el Ministerio de Justicia y luego posteriormente, pues, mediante recurso, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, pues entonces no le reconocerían el derecho a recibir ningún tipo de indemnización. Entonces, bueno, pues si quieren lo pueden solicitar, pero las perspectivas no siempre son las más optimistas. Ya. Y más allá de estas detenciones y cárcel que ha significado para varias personas, ¿ha habido alguna consecuencia más aparte de esto? Bueno, la consecuencia siempre en cualquier tipo de causa penal es la misma, y más cuando está relacionada con el activismo, pero no es necesariamente intrínseco al activismo, ¿no? Al activismo político, es siempre el miedo. Cualquier tipo de causa penal genera miedo, tienes una espada de Damocles pendiendo sobre tu cabeza y piensas que a lo mejor existe una posibilidad, aunque no hayas cometido ningún delito, pero existe una posibilidad de que en los próximos años resultes condenado. Esto pues impide hacer muchos planes a largo plazo. Hay gente, hablo ya en general, no solo en estas causas concretas, pero hay gente pues que no puede hacer planes a largo plazo y dice, bueno, pues no voy a buscar el trabajo de mi vida ahora porque me lo pueden conceder y a lo mejor voy a prisión, o a lo mejor pues no voy a tener hijos, o decido no tener hijos en este momento porque a lo mejor en 3 o 4 años puedo acabar en prisión, no me voy a estudiar, no me puedo ir al extranjero, porque hay que tener en cuenta también que estas personas, aunque estaban en libertad provisional, sí que tenían medidas cautelares, como por ejemplo acudir a sede judicial a firmar de forma periódica, pues al principio era semanalmente, luego quincenalmente, luego mensualmente, pues eso te impide viajar mucho por el país. Tenían también la prohibición de salir del territorio del Estado español, pues eso no te permite viajar, no te permite acudir a ver a tus familiares que residan en el extranjero, etcétera. Entonces, pues hay toda una serie de medidas personales o más bien de consecuencias personales que esto tiene sobre las personas. Luego también a nivel político, pues y esto ya es personal, una percepción personal, pero ha generado cierta desmovilización a mi juicio. Ha habido centros sociales que han cerrado, como por ejemplo el centro social que fue registrado en Palencia a consecuencia de la Operación Piñata. La imagen de algunos centros sociales se ha habido resentida, se hicieron registros en La Quimera, en la 1314, en el centro social de Granada, se han registrado también centros sociales en Barcelona, y bueno, pues toda esta vinculación, ¿no?, que se ha hecho tradicionalmente, no es algo nuevo, entre anarquismo y terrorismo, pues también afecta a la imagen, afecta al trabajo de barrio que se está haciendo. puede causar quemazón entre ciertas personas, en fin, pues tiene toda una serie de consecuencias también políticas que no hay que menospreciar, ¿no? Siempre es lo más llamativo, siempre es la cárcel, porque es lo más grave, es la privación de libertad, pero también las consecuencias que puede tener sobre las personas a nivel psicológico, insisto, no solo en esta causa, sino en cualquier causa penal, ya sea también por causas no políticas, pues un hurto, un robo, en fin, cualquier cosa que pueda hacerte pensar que a lo mejor en el futuro vas a acabar en la cárcel, pues deja un bagaje emocional sobre las personas y unas consecuencias emocionales sobre las personas que es muy difícil recuperarse de ellas. It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I could last for long. It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Acabamos de escuchar una canción de Sam Cooke, A Chain Is Gonna Come. Y después de escuchar al abogado, Dani Amelán, ahora tenemos a otra de las personas encausadas en la Operación Piñata, que nos va a contar un poquito más su experiencia. Bueno, tú llegaste a estar 2 meses en prisión, en preventiva. Cuéntanos un poco cómo es tu vida después de haber estado 2 meses en la cárcel por esto. Hola. Bueno, gracias por venir, bienvenido. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, la vida en realidad, una vez que sale de la cárcel, en realidad tampoco cambia sustancialmente, ¿no? Más que la vida, que luego yo que sé, bueno, pues en el caso de Piñata han pasado 3 años, creo que son, pues como verás. Sí es verdad que cuando sales, el primer golpe que te llevas, sí que es un poco de descolocamiento, ¿no? sobre todo porque esos dos meses que tú has estado dentro, a ti la información de fuera de lo que pasa, lo que no, cómo está la gente, llega de manera bastante sesgada y en muchos casos pues a través de terceras personas, ¿no? Entonces sí que cuando sales sí que te llevas un primer golpe, así como de repente de cómo están todas las cosas fuera, la gente, qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado, todas esas cosas. Pero luego una vez que empiezas a retomar un poco tu cotidianidad y tu día a día, la verdad que tampoco es que sea un algo que lleva un estigma que llevas ahí ni nada por el estilo, ¿no? O sea, se lleva bien. ¿Y cómo ha sido durante estos años, ¿no? ¿Ha afectado a tu vida personal, lo que hacías? Bueno, afecta en el sentido de que, pues igual a según qué plazos o qué proyectos de vida, pues te lo tienes que pensar dos o tres veces, ¿no? A la hora de meterte en según qué cosas. Y bueno, y a la hora de según meterte en qué, según qué cosas, pues también te lo piensas por lo que llevas detrás, ¿no? Porque al ser alguien ya señalado, pues como que un claro. Poco sí que te queda la sensación siempre que allí donde pisas un poco esparces la mierda, ¿no? Entonces eso sí que es como la parte esta que tienes, ¿no? De muy bien, que es lo que quizá te genera más duda y más inseguridad, ¿no? Que es a la hora de emprender proyectos, pues por un lado eso de ser un poco señalado, ¿no? Y de estar un poco vigilado más que los demás. Uh-huh. Y por otro lado es la cuestión del tiempo, ¿no? Como quien maneja todo el rato los tempos, al final es la justicia, la audiencia nacional, en este caso, pues es un poco estar a sus expensas, ¿no? Entonces, la cuestión de las firmas también, de ir todos los meses o dos veces al mes, como nosotros empezamos, aunque luego se quedó en una, pues todo eso es un incordio en realidad, ¿no? Tienes que estar todo el rato, pues ahora tengo que ir aquí, ahora no sé qué, tengo que cambias tus planes. Luego, si te quieres ir de vacaciones, por ahí unas vacaciones largas, se supone que deberías de decirlo. Y es un poco andarte buscando las vueltas todo el rato, ¿no? Pero lo que más notas es eso, la cuestión del tiempo y lo que tú sientes que llevas encima de vigilado, ¿no? Para con el resto de la gente. Mm-hmm. Justo, meses antes de que esta causa se archivara, empezasteis una campaña. Cuéntanos un poquito en qué consistía y para qué se hizo. Sí, se empezó una campaña que se lanzó desde Barcelona, que se llamaba Colsa Colsa, y era una forma de romper con lo que nosotros veíamos que era un poco el paroxismo y el inmovilismo que había con esto, ¿no? Como que nosotros sentíamos que todo estaba un poco parado y que no se le estaba dando mucho bombo y... Bueno, pues algunas personas entendíamos que había que lanzar algún tipo de campaña, algún tipo de reclamo, ¿no? Para volver a poner esto un poco en el aire, ¿no? Para que la gente no se olvide, que es lo que suele pasar con los casos de represión, que como se dilatan tanto en el tiempo, desde que pasan hasta que realmente empiezas a enfrentarte a lo que es el posible juicio, pasa tanto tiempo que es difícil a veces... como que continúa esa solidaridad o ese apoyo durante tantos uh-huh. años, ¿no? Entonces creíamos que era conveniente después de... Me parece que esto salió a los 2 años o 3 años de... Pues creímos conveniente que había que sacar algo hacia afuera. Sobre todo intentar construir algún tipo de relato contra estas operaciones, ¿no? Contra el discurso dominante que era el que había, era el de la policía y el de la audiencia, ¿no? Entonces creíamos que de alguna manera había que lanzar una campaña para tratar de poner otro discurso, ¿no? Porque era lo que sentíamos en ese momento, ¿no? Porque era lo que nos salía. Sí, además de visibilizar esa situación, ¿no? Y como tenerlo, entiendo por lo que dices, que era para recordarlo, ¿no? Que ese caso seguía abierto y que, bueno, pues recordar y que siga esa solidaridad. ¿Qué más cosas... o qué funciones claro, en esa campaña? La campaña se dividía como en varios ejes, ¿no? Medios de comunicación, fuerzas policiales, audiencia nacional, judicialización... Y entonces, a partir de cada eje, pues se trataba de analizar un poco el papel que juegan en todo este tipo de... Bueno, en el entramado antiterrorista, en el entramado represivo del Estado, ¿no? Entonces, darle a cada uno su papel y señalar lo que tienen en cuenta desde el periodista que escribe una columna para un periódico de estos grandes o hasta el último mono que te detiene, ¿no? Por decirlo así, que es el policía, el número policial, ¿no? Que es el que al final ejecuta la orden que viene desde arriba. No, pues colocar un poco en cada sitio. Y luego estaba el eje de judicialización, que es una palabra un poco complicada, que eso trataba de plasmar lo que esto representa en nuestra vida, ¿no? lo que nos conlleva a nosotros. El hecho de sentirte, pues como decíamos antes, sentirte señalado, de tener esa incertidumbre en el tiempo que no sabes qué va a pasar, qué no va a pasar, quién maneja tus tempos, quién no los maneja. En muchos casos la imposibilidad de tu poder de alguna manera participar de esos tempos, ¿no? La justicia es hermética y no deja que tú de ninguna manera puedas ni acelerar ni retrasar. Bueno, retrasar sí, porque en realidad a ellos lo que les interesa siempre es retrasar, entonces todo lo que retrasa a ellos siempre les parece bien, pero como que sí que pierdes esa... Entonces este eje venía a llamar a eso, a qué es lo que representa el tener que firmar todos los meses, el no poder salir, el que si, como ha pasado compañeros o compañeras que han tenido que salir del Estado por diferentes circunstancias, el tener que ir a pedir que te dejen salir, que es un poco como tener que pedir a que te jode la vida, ¿no? Entonces, como que entendíamos que esto, de alguna manera, había que reflejarlo también, ¿no? La parte quizá que queda más escondida, ¿no? De la represión, quizá de esto no se habla tanto, de cómo nos afecta a nosotros, de la parte que llevas, ¿no? Y quizás se habla mucho más, pues, de los discursos antirrepresivos y antiestatales, o no, se hace más énfasis en eso siempre, ¿no? El discurso político y esta otra parte que también es política, porque limita en muchos casos tu acción política, claro. Pues es importante para nosotros, nos parecía importante que saliera a la luz esa parte. Y consistió en que os negasteis a ir a firmar, ¿no? Sí, cinco personas nos declaramos insumisas a la Audiencia Nacional, nos declaramos a seguir yendo a firmar todos los meses. Cuatro en Barcelona y una en Madrid hicimos. Uh-huh. Y bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Entendimos que de alguna manera veíamos que era la única posibilidad o la única carta que teníamos en las manos para precisamente tratar de influir de alguna manera en esos tempos de la justicia, ¿no? El declararte desobediente, declararte insumiso, el ya de hacérselo costar al juzgado con una carta como que no vas a volver a ir a firmar y que desde ese momento no asumes ninguna de las medidas cautelares que te han puesto, pues esa parte trata de romper un poco eso, trata de forzar algún tipo de movimiento dentro del estamento judicial, sea el que sea, da igual. Obviamente, en mi caso, por ejemplo, asumía que una de las cuestiones que probablemente se dieran y que afortunadamente no se ha dado era el reingreso en prisión, ¿no? Pero quizás que esa era la única manera de tratar de forzar un poco a la Audiencia Nacional a que moviera algo, ya que en 3 años es que han movido 3 papeles, básicamente. Entonces, era una forma de tirar la piedra a ver qué venía detrás, qué sucedía o qué no sucedía. ¿Qué valoración haces o habéis hecho de esta acción? Pues en conjunto, la verdad que todavía no hemos tenido tiempo de hablarlo. A nivel individual, hombre, todo si lo miras siempre a nivel individual, pues todo es una alegría y todo es un alborozo, ¿no? Y un problema menos y venga, vamos a vivir la vida. Si ya buscamos la parte colectiva que tiene, ya no tanto la acción individual, sino la propuesta colectiva, la propuesta política, pues ahí quizá ya, no sé, habría que valorar, ¿no? Quizá hasta dónde ha llegado, si ha llegado donde nosotros queríamos, si la respuesta ha sido la que se esperaba. No sé, yo creo que todavía está todo un poco en el aire. Yo, para mí, la veo muy bien en el sentido de que han archivado el caso y no hemos ido a firmar. Uh-huh. Y eso ha continuado y no por ello han abierto más casos ni nos han metido en la cárcel a nadie ni nada. De alguna manera es como acabar diciendo, bueno, pues esto se ha acabado, pero por lo menos se ha acabado lo más alto que yo creo que podía tener la cabeza, ¿no? Uh-huh. Es decir, por lo menos he acabado mirándoles de frente y negándome a algo que ellos me obligan. No sé si es... Hasta yo no creo ahora mismo si esto ha sido bueno o malo en general, si el coste que podía haber tenido realmente hubiera tenido sentido para lo que se podría haber conseguido o no. No lo sé, creo que eso será cuestión de valorarlo tranquilamente y bueno, y supuestos, siempre partiéndonos de supuestos, ¿no? Y a nivel colectivo, pues yo creo que ha faltado un poco de fuelle en general, pero creo que en general, no creo que únicamente con la acción, ¿no? Creo que caemos repetidamente en dinámicas de presos. Cuando hay presos parece que todo se revoluciona y cuando no hay presos parece que siempre se levanta el pie del acelerador y se busca el frenar y el ir más lento, no sé. Yo creo que el análisis no deberíamos de hacerlo de todas maneras los encausados. Yo creo que esto es un error garrafal, el dejar, no solo esto, el dejar en realidad el peso político de algo que se supone o que desde el principio se dice que ataca a un movimiento concreto, dejar esto en manos de los encausados, yo creo que es un error garrafal en general, no en este caso, en general, con la represión. Creo que los encausados pueden llegar a desarrollar un tipo de discurso político, pero creo que siempre se va a ver frenado por lo que te juegas, ¿sabes? Básicamente, claro. Es así, no hay que buscarle otros adjetivos, ¿no? En realidad lo que te juegas hace que te frenes, lo que dicen los abogados hace que frenes, lo que te dice tu gente más cercana, la familia, tus amigos, hace que... Entonces, en realidad, yo creo que es en realidad la gente que se siente afín a estas ideas, a esta forma de funcionar o como se quiera llamar, quien tiene que valorar si realmente se ha construido un relato contra este tipo de operaciones, si realmente se han construido estructuras o protocolos capaces de absorber otro golpe represivo como este para colocarnos en una posición que no sea completamente de defensa, ¿no? Y de estar todo el rato a expensas de la justicia y del Estado, ¿no? Uh-huh. No sé, estaría bien que en realidad eso se lo preguntarais así en un programa como este a un montón de gente que no fuera encausada de diferentes lugares del tal, a ver cómo lo ve cada uno y qué tiene que decir. Quizás sí podríamos hacernos una idea de cómo se ve y de cómo se siente esto más allá de los encausados, ¿no? Pues sí, está bien, ¿no?, plantear esta reflexión para, bueno, pues las personas que se puedan sentir más cercanas y que no la han vivido a lo mejor en primera línea, pero sí como, ¿no?, cuál podría haber sido su papel en esa segunda línea, por así decirlo. No, en general yo creo que debería de ser una reflexión colectiva. No creo ni de los encausados ni de la gente más cercana. Creo que debería de ser una reflexión en general sobre cómo se afronta la represión de unos años a esta parte y viendo cómo se están endureciendo, cómo vamos a asumirla cuando vuelva a llegar. Porque obviamente esto no será como esto, ¿eh? Serán otras cosas, pero la represión volverá a llegar de alguna manera o de otra. Y yo creo que caemos en el riesgo de empezar a vivir un poco un escenario electoralista, ¿no? O sea, cada vez que haya elecciones probablemente veamos este tipo de cosas. No sé si serán en estos entornos, en estos círculos, pero vamos, sabemos de la historia del Estado español, de su compra y venta de votos a través del terrorismo y del antiterrorismo. No, entonces yo creo que sí que sería importante, bueno, y que no se ha acabado, ¿no? Ahí queda el juicio de los Strayed, ¿no? De la gente de Strayed, de la Operación ICE. O sea, que en realidad no se ha acabado, se ha cerrado este capítulo, pero no está cerrado. Y bueno, y los el giro represivo, ¿no?, que estamos viendo, las condenas, no sé qué, en realidad esto demuestra que están apretando por todos los lados, ¿no? Y que más tarde o más temprano, cosas como las que hemos visto hasta ahora, probablemente las volvamos a ver y nos parezcan cada día más sorprendentes. No. Aparte de esta interesante reflexión que nos planteas, ¿qué consecuencias crees que ha tenido estas operaciones represivas dentro del movimiento, de la militancia anarquista? Bueno, anarquista, ¿no? Anarquista, no voy a entrar en adjetivos, ni en detalles. En general, yo creo que todo tipo de golpe de esto, su fin es paralizar. Y yo creo que en este caso, de alguna manera, algo paralizaron. Sí es cierto que según se daban los golpes, se continuaba hacia adelante. Pero es verdad que al final, con el tiempo, la dilatación de los procesos y estas ventajas con las que juega la justicia, pues hace que al final con el tiempo todo enfríe. Entonces es lo que decíamos antes, tú no puedes estar pidiendo durante años una solidaridad sin parar y todo. Pero sí es verdad que hay que generar cosas que perduren en el tiempo, que sean capaces de asimilar no solo los golpes que te dan en ese momento, sino los que puedan dar hacia adelante y los que puedan haber dado atrás en el tiempo, ¿no? Son cosas que vemos constantemente, ¿no? Gente que lleva 10 años esperando a un juicio y que cuando le llega el juicio en realidad casi no hay opción ni de hacer ningún tipo de movimiento político, ¿no? Después de, yo qué sé, tantos y tantos años o yo qué sé, se me ocurre la gente de Montera, por ejemplo, que llevan 10 años esperando un juicio del que todavía no se sabe nada. Pues yo veo difícil ahora, a día de hoy, lanzar una campaña. ¿Que se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Es ponerle esfuerzo, ganas y echarse a la calle. Pero como que tan dilatado en el tiempo, si lo piensas fríamente... No, pero un buen ejemplo sería algún caso que se haga en la universidad, como los Antilow, que desde que les detuvieron hasta que tuvieron el juicio pasaron 11 años, 10 años, hasta que se cerró el proceso, 11 años... Ahí era muy curioso porque la cuestión es que de toda la gente que había empezado la universidad cuando sucedieron los hechos, no quedaba nadie. Habían salido de la universidad hacía todos 3 o 4 años. Entonces, muy difícil movilizar. En este caso eran unos estudiantes que en realidad no tenían ni idea de lo que había pasado 4 o 5 años antes en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos pasa un poco también llevándolo a otro tipo de actuaciones represivas, ¿no?, del Estado. Cómo se quedan ahí y luego, al no haber ese tipo de... Es que no me gusta hablar de estructura, pero ese tipo de espacios donde poder trabajar todo esto y que no muera en el tiempo, pues yo creo que eso igual sería, para mí, lo que habría que analizar, el por qué no se construyen esas cosas o por qué no se da, o sea, que no hablo de una asamblea unitaria ni nada de eso, pero sí que hay que ver en ciertos momentos el discurso que se tiene y que se lanza hacia afuera, si luego se corresponde con lo que nosotros hacemos, ¿no? Ya. Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones y con las preguntas, bueno, para seguir pensando en ello. Muchas gracias por habernos acompañado. Y os dejamos con Nico Tate's Famous Honey Pull Up.